negro concierto me buscará tu pensamiento. Su melodía te hablará de mí y al recordarme vivirás feliz. Al escuchar nuestro concierto comprenderás lo que yo siento. Te llevará cerca de mí este concierto dedicado a ti. Escucha nuestra canción.